23 de julio de 1888 fue interpretada por primera vez la Internacional en un acto de la Junta Sindical de Vendedores de Periódicos en Francia. Escrita y musicalizada en su versión original por los obreros franceses Eugenio Potier y Pedro de Heiter, se ha convertido en el canto de lucha de obreros y explotados del mundo. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día jueves 23 de julio de 2020. Uruguay. Radio CX36 de Montevideo habló con Gabriel Soto, presidente de AUTE, sindicato de la empresa estatal UTE, Usinas y Transmisiones Eléctricas, que tiene el monopolio en la comercialización, distribución, transmisión y hasta hace pocos años en la generación de energía eléctrica en el Uruguay. AUTE trabaja activamente en la discusión de políticas públicas sobre energía, rol del Estado y matriz energética desde un punto de vista crítico al modelo impulsado en Uruguay. Además, adelanta que el 29 de julio habrá un paro de trabajadores públicos de 24 horas con movilización contra el ajuste, de defensa de las empresas públicas. A Gabriel Soto, presidente de AUTE, de la agrupación UTE, el sindicato de los trabajadores de UTE. Gabriel, buen día. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar un poco. Y bueno, y perdón que bueno, hubo que hacer esta comunicación telefónica después que habíamos coordinado que yo iba a estar ahí, pero bueno, fue fuerza mayor por las responsabilidades que tenés. Claro, el cambio se debe a que está anunciado que va a concurrir el nuevo directorio de UTE en pleno a la sede del sindicato, ¿no? Respondiendo a la invitación de ustedes. Y ahora, Gabriel, están a punto de comenzar una reunión de la mesa del sindicato previo a este encuentro. Ahí está. Sí, bueno, después que asumió el gobierno en marzo de este año, se demoró bastante en el marco, bueno, de distintas situaciones, algunas relacionadas directamente con el tema de la emergencia sanitaria, pero otro producto de los propios vaivenes políticos de la asunción del gobierno. Se demoró la conformación del nuevo directorio y, bueno, que hace un par de semanas se terminaron de definir los 5 integrantes. Y, bueno, el día de hoy va a ser la primera reunión que vamos a tener a nivel de mesa directiva del sindicato con el directorio en pleno. El directorio de UTE va a concurrir a nuestro local sindical. Y bueno, es un hecho que para nosotros es bastante importante, ¿no? O sea, que claro. Nosotros somos el sindicato de los trabajadores de UTE, somos la organización que representa a los trabajadores de UTE, y bueno, las autoridades políticas que acaban de asumir la dirección de la UTE, bueno, es con quienes van a ser principalmente en el ámbito donde vamos a canalizar, bueno, la mayor parte de nuestros planteos, expectativas, y acuerdos y desavenencias, como la dinámica de la vida. Claro, hagamos un resumen, Gabriel, de los principales temas o puntos que ustedes plantearían, más allá de que por supuesto no es en este encuentro que se va a desarrollar la discusión de todos ellos, pero ¿qué tienen previsto plantearles a esta nueva conducción de UTE? Sí, básicamente nosotros, primero que nada, tenemos varios puntos para plantear. El primero es un tema relacionado con la cuestión del plan de inversiones. Nosotros sabemos que estamos en el medio de si bien todavía el presupuesto no nos han entregado formalmente el presupuesto de UTE, pero hemos tenido algunos intercambios ya acerca de que se elaboró en base a pautas presupuestales de recortes muy duros. Básicamente el día 29 tenemos un paro nacional con movilización, un paro de 24 horas con movilización de todos los trabajadores docentes, justamente en contra de estos recortes. Uh-huh. En lo concreto, nosotros ahora reclamamos. En principio, nosotros luego de que hay dos inversiones que son para nosotros muy importantes. El primero, nosotros es conocido la cantidad de accidentes mortales que hemos tenido. UTE es una, UTE tiene la tasa, una de las tasas de mortalidades más altas. Estamos hablando de que en los últimos 18 meses perdimos 3 compañeros, y tenemos que hablar del universo de que somos 6.600 trabajadores, de los cuales con tareas directamente somos cerca de 3.000 con tareas directamente vinculadas a la red, y una tasa mortal. Y 3 accidentes mortales en 1.5 años es imperdonable para nosotros. Y bueno, en este marco, nosotros habíamos logrado un acuerdo de mejora de las instalaciones, un plan muy ambicioso de más de 40 millones de dólares, de inversiones en la mejora de las instalaciones, que iban a redundar directamente en mejora de la calidad y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. Bueno, esa inversión nosotros entendemos que no se puede tocar, hay razones de sobra para fundamentar la necesidad de ese acuerdo. Y después, por otro lado, en otro rubro, nosotros entendemos que hay una inversión muy importante que se debe hacer en este pedido, que es el tema de que ya estaba en curso, que es el tema de la planta solar fotovoltaica más grande en Uruguay, con propiedad de UTE. Es un proyecto que nosotros lo hemos venido empujando hace mucho tiempo, y inclusive habíamos tenido varias instancias de reunión con UTE sobre este tema, y bueno, en el tema de los recortes, esto puede quedar en duda. Nosotros lo vamos a defender para que para que Uruguay no vuelva a transitar el camino de la privatización, que se transitó la energía eólica, ahora que es las renovables traen la fotovoltaica como el principal el punto de inversión. Bueno, que sea UTE la que tenga la participación mayoritaria de todo el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué es importante esta planta nueva, Gabriel? Porque nosotros estamos en la inserción de energías renovables a nivel va a empezar a diversificarse un poco más. Uh-huh. Ya tuvimos la etapa de que fue la generación eólica. La generación eólica, que es una que está con un nivel de privatización de casi el 90% en manos privadas, solo el 11% está en posesión de UTE. Entendemos que ahora que se inicia la etapa de la fotovoltaica, creemos que tenemos que luchar para que no se dé ese proceso privatizador también en el área de la fotovoltaica, la energía solar. Por eso es que esta inversión de UTE, que estaba discutida, planificada, que la habíamos empujado y habíamos generado muchísimas instancias y acuerdos sobre ella, iba a poner a UTE como la poseedora de la planta fotovoltaica más grande en Uruguay en este momento, y ya era una posición importante pensando en el futuro de esta energía, por el conocimiento, digamos, sería como un gran testigo que evitaría, por ejemplo, no ir por las estafas que fueron, las aberraciones del contrato que nos llevaron a poner la energía eólica en este país, ¿no? Contratos absolutamente dañinos, fíjate que firmar 20 años de energía eólica con el Estado a un precio fijo en dólares, implica hoy la UTE, gracias a esos contratos que a veces se olvidan, quieren hacer olvidar de que son privatizaciones tremendas las que hicieron, son solo por pagar contratos de energía, por compromisos, la UTE tiene que cerca de 600 millones de dólares por año. Por una sola inversión en eólica, en su gran mayoría privada, no son todo plata para contratos, que terminan siendo carísimos. Imaginemos incluso con este dólar disparado el impacto que tiene para el pueblo uruguayo, ¿no? Claro. Son 600 millones de dólares que con un dólar disparado hace mucho más pesado. Bueno, esa inversión de la fotovoltaica para nosotros era central. El otro punto muy importante para acá es el tema del ingreso de personal. Nosotros tenemos que deben estar personal la UTE. Hoy la calidad del servicio está viendo a pique por la falta de plazo de inversiones y también por la falta de personal suficiente para atender las redes. Basta para que las personas llamen por teléfono de gestiones, que vean los compañeros. Estamos trabajando de a dos en trabajo que a veces se deben hacer de 5 personas. Realmente eso involucra una cantidad de cosas. Tira abajo el servicio, sobrecarga a los compañeros, expone muchísimo más que los trabajadores. Y realmente los recortes que plantea ahora el gobierno con el Ejecutivo Presupuestario son de una reducción de la plantilla. O sea, un sentido opuesto que el que nosotros veníamos planteando. Pero no son nuevos, ¿no? No son nuevos. El gobierno anterior, nosotros tuvimos 5 años en conflicto con el gobierno anterior, peleando cada ingreso y logramos mantener la plantilla, pero en el marco de que fue un intento ya del 2015 que el gobierno salió con la guadaña del presupuesto, y bueno, hoy encontramos exactamente la misma situación, con recortes muchísimo más duros, con la misma filosofía, pero mucho más duros. Ustedes han planteado, por ejemplo, que se podría recortar, incluso en cuanto a gastos, por el lado de gerencias, ese tipo de cosas. Mira, nosotros, esa discusión se saldó en el año 2013, cuando se hizo una enorme reestructura en la UTE, que aumentó los cargos gerenciales, los cargos jerárquicos aumentaron, sí. el presupuesto hizo una distribución salarial interna mucho más injusta que la que había, bueno, un conjunto de elementos que nosotros hoy estamos conviviendo con esa realidad. Digamos que la distribución de la plantilla es más injusta. Ahora, partíamos de la base de que debíamos ser, hoy por hoy en la UTE, debíamos ser 8.400 trabajadores y somos 6.600. En aquel momento se definía que había que ser 8.400 trabajadores para atender el servicio y hoy somos 6.600. Nos estamos teniendo con 6.600. O sea, toda esa fuerza de trabajo que está faltando es sobrecarga y es pérdida de calidad del servicio. O sea, dificultad de acceso al derecho a la energía. Claro. No es otra cosa. Gabriel, el tema tarifas públicas, que sabemos que a ustedes les preocupa también como uno de los puntos centrales. Sí. A ver, nosotros el tema tarifas públicas, ahora, bueno, es conocido por todos, hemos defendido nosotros una propuesta concreta de rebaja de tarifas, pero por sobre todas las cosas, nosotros lo que entendemos es que hay que cambiar el marco tarifario. Hoy tenemos una electricidad para ricos y una electricidad para pobres. ¿Tá? Tenemos una electricidad que es para los que están un precio de la energía que es la mitad para los que están facturando y generando ganancias con la energía que lo que están los hogares, y a su vez hasta no solamente hay un precio de la energía distinto, sino que hay un servicio distinto. ¿Tá? O sea, las exigencias de cobertura que plantea la UCEAN es lo mismo para los sectores más pudientes que para los sectores periféricos, que para la periferia más golpeada. Y eso es una cuestión muy importante a cambiar todo esto. Hoy, con los cambios que introduce la ley de urgente consideración, esa situación se va a agravar. Se va a agravar. Uh-huh. Inclusive porque está planteado sacar de UTE el tema tarifario, o sea que inclusive hasta nosotros como sindicato tendríamos revisando, podríamos ni siquiera discutir más el tema tarifario con UTE, tenemos que discutir con SEA, con otros agentes, lo que sí. Es que se generó también, en base a mucha presión política y social, se generó como un blindaje con el tema tarifario para mantener esta realidad actual, sacando el tema tarifa de UTE, estudiándoselo en la UCEA. Entonces, esa situación se va a agravar, obviamente. Nosotros entendemos que la energía, el acceso a la energía es un derecho humano, y para ello tiene que haber condiciones, una cantidad de condiciones. Una condición fundamental es que la tarifa tiene que ser posibilitar que por lo menos el nivel de energía mínimo esté asegurado. Y bueno, ni que hablar que una tarifa justa implica no andar subsidiando con la tarifa domiciliaria los grandes consumidores, que es lo que está pasando, ¿no? Eso es una cuestión que acá no hay una cuestión que es relativa, ni mucho menos. En pesos uruguayos, en pesos, hoy por hoy un gran consumidor paga el kilovatio hora, la unidad de energía, la unidad de energía, el kilovatio hora, lo paga a la mitad del precio que lo paga una casa de familia. O sea, la energía le sale a la mitad, pero en pesos, no en función de relativo a, no. En pesos paga la mitad de lo que paga una casa de familia. Eso es una situación insostenible. O sea, estamos subsidiando a los grandes consumidores. Eso es una realidad. ¿Subsidiando, dijiste? A los grandes consumidores. Ajá, claro, claro. Bien, tenemos que dejarte, que sabemos que están por empezar una reunión. ¿Algo que quieras decir para redondear previa? Nosotros tenemos muchas cosas por delante. Los desafíos para las empresas públicas están sobre la mesa. O sea, venimos en una ofensiva hace rato.

los dos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor con la internacional. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Chile. ¿Por qué Pinochet impuso el modelo de pensiones AFP a todos los chilenos menos a las Fuerzas Armadas? El modelo de pensiones en Chile es básicamente el mismo que impuso Pinochet en dictadura. ¿Cuáles son sus características y por qué casi 40 años después de implementarse todavía parece intocable? Desde el espacio informativo Ahí les va, compartieron el siguiente micro. El Congreso de Chile aprobó que los chilenos puedan retirar el 10% de sus fondos de pensiones para afrontar la pandemia. Y por algunas reacciones, más parece que la posible nueva ley hubiera autorizado a los cuatro jinetes del apocalipsis a entrar cabalgando en Santiago. Como gobierno hemos dicho una y otra vez que esta nos parece una mala idea. Es un muy mal proyecto que va a dejar sin pensión a millones de familias en el minuto en que más lo necesitan. Es un riesgo bastante grande que las pensiones, que los recursos de pensiones finalmente se utilicen para fines políticos. Hoy será el 10% por la pandemia, mañana será por la gripe española, pasado por una ayuda a una zona carenciada en nuestro país. Esto no va a parar. Es que el objetivo aquí no es ayudar a la gente que está en problemas. El objetivo aquí es ideológico. Y el objetivo es destruir el sistema de pensiones chileno. Desde 1981, las pensiones del 98% de los chilenos dependen de los aportes de un modelo de capitalización individual basado en el ahorro que realiza cada persona durante su vida laboral. Quienes más logran ahorrar obtendrán jubilaciones más altas y viceversa. El monto que destinan a su jubilación queda en manos de las empresas privadas con fines de lucro que las administran, las famosas administradoras de fondos de pensiones, AFP. Y la polémica principal recae en lo que, en este caso, las AFP entienden por el término administrar. Cada trabajador chileno debe aportar el 10% de su salario a la AFP que contrate y está obligado a contratar alguna mientras tenga empleo. Además, paga una comisión fija por el servicio, que ronda los $6.5 mensuales. Las AFP invierten el dinero ingresado por los chilenos en diferentes instrumentos y negocios y a cambio prometen una alta rentabilidad que garantizará una pensión suficiente a sus clientes. Y no es que partan de un capital modesto con el que operar en los mercados. Actualmente acumulan 201 mil millones de dólares, equivalente a alrededor del 70% del PIB chileno. Sin embargo, la rentabilidad prometida ha venido menguando en promedio anual desde que se implementó el sistema y la realidad es que hoy la pensión promedio apenas supera el 66% del salario mínimo. La mitad del total de las pensiones otorgadas a los chilenos por las AFP no llegan al 50% del salario mínimo. Pero si el modelo de pensiones chileno no beneficia a la mayoría de pensionados, aun contando en sus manos con un monto equivalente al 70% del PIB nacional chileno, ¿a quién beneficia entonces para tener tantos partidarios en partidos políticos y grupos mediáticos? Varias instituciones financieras, la mayoría de ellas bancos, reciben casi 45 mil millones de dólares en inversión de las AFP, correspondientes al 21,1% del total de los fondos de pensiones que reciben de los aportantes. Otros 50 mil millones de dólares en inversiones van a 16 grandes grupos económicos de capitales nacionales que operan en Chile. Las AFP además destinan el 45% de sus fondos a inversiones en el extranjero. Según un estudio de 2019, los ingresos de las AFP triplican el monto que pagan en forma de pensiones. Es decir, que las pensiones de los chilenos no sean mejores, en ningún caso se debe a que las AFP estén cortas de efectivo. Además, aunque teóricamente los dueños del dinero aportado son exclusivamente quienes lo depositaron de forma individual en su fondo de pensiones, lo cierto es que ese dinero está en gran parte comprometido y en buena medida sostiene al sistema bancario y financiero de Chile. El propio Estado chileno es consciente de lo ineficaz del sistema para garantizar pensiones dignas a los chilenos, pero de momento solo ha puesto parches al modelo de las AFP. Como en 2008, cuando introdujo un consejo técnico que velara porque las inversiones no sean demasiado riesgosas. O creó un pilar solidario para atender a quienes no pudieron aportar o quienes solo pudieron aportar poco. Pero ese extra no sale de las AFP, sino del mismo Estado. Pero el elemento fundamental en el debate sobre si el sistema AFP es bueno o malo, es justo o injusto, es sostenible o no, está en el 2% de los chilenos que no lo usan. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas se negaron a adoptarlo cuando se hizo obligatorio y prefirieron uno de beneficio definido que les garantiza una pensión fija. Así, mientras en plena dictadura de Pinochet a los chilenos se les impuso un sistema privado de pensiones porque se supone que era lo mejor según los economistas, cuya doctrina los militares se encargaban de hacer cumplir, los propios militares prefirieron un sistema de seguridad social como el de toda la vida, fondo común en lugar de individual y administrado por el Estado en lugar de por empresas privadas. El mismo modelo que de hecho venía usándose para toda la población chilena por décadas. Y la verdad es difícil culpar a los militares por esa elección. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas saben cuántos años deben cotizar como mínimo y cuál será el monto de su jubilación con casi total certeza desde el inicio de su carrera, mientras que los que cotizan por AFP solo tienen una idea aproximada. Mientras los civiles aportan un 10% a las AFP, en promedio los militares aportan apenas el 6% de su salario y necesitan menos años cotizados para recibir su pensión. Una pensión que para policías o militares es entre 5 y 9 veces más generosa que la de un beneficiario promedio de AFP. O sea, aportan menos años y menos porcentaje de su salario, se jubilan antes y sus pensiones son mucho más elevadas que las de los civiles. Así que su elección tiene poco de sorprendente. Y si ni siquiera el estamento que lo impuso en dictadura confiaba en el modelo de las AFP y prefirió un sistema de pensiones de seguridad social, la pregunta no es si ahora militares y policías estarían dispuestos a adoptar el de la aplastante mayoría de chilenos. La pregunta es por qué casi 40 años después la aplastante mayoría de chilenos siguen sin poder elegir cuál prefieren. Continuamos en Chile. Telesur conversó con el sociólogo y analista político Juan Carlos Gómez Leighton, modelo neoliberal en la mira. En Chile, el modelo neoliberal, ejemplo para los fanáticos y ortodoxos de la economía, está tocado en su nervio central. El sistema de seguridad social privado y privativo tendrá su reforma después de que el Congreso aprobara la devolución de los fondos previsionales hasta un 10%. Esto ocurre por la pandemia, que a Chile le ha tocado tan duro como a otros países de la región, a pesar de preciarse de un sistema de salud robusto, que ahora se ha demostrado que no es así. Pero también ocurre porque hay una presión social intensa que viene desde octubre pasado con la desobediencia civil iniciada el 18 de ese mes del 2019. Por eso nos preguntamos también, ¿tras la pandemia Chile seguirá siendo ese modelo neoliberal? ¿Se afincarán con más énfasis los sustratos esenciales de la élite empresarial y financiera de ese país sudamericano? De esto queremos conversar y hablaremos a continuación con el filósofo y analista Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo va? Bien, aquí. Espero que bien. Bueno, te preguntaría, uno de los enfoques que se han hecho en los últimos días a propósito de lo aprobado en el Congreso es que efectivamente fue tocado el nervio central del modelo neoliberal en medio de esta pandemia. ¿Cuál es el diagnóstico entonces de esta situación de orden político, ya ni siquiera económico y sanitario solamente? Yo diría que en este momento Chile atraviesa por una tensa y angustiante y esperanzadora calma, por decirlo de alguna manera, ¿Por qué? Porque desde la semana pasada, fundamentalmente, esta iniciativa impulsada por la Cámara de Diputados ha llegado a un primer término feliz, por decirlo, porque se ha aprobado la posibilidad de que los chilenos y chilenas puedan retirar el 10% de sus ahorros previsionales para poder sortear, para poder capear, como se dice, ¿cierto?, la situación de pandemia que afecta a la sociedad chilena actual. Es una situación bastante difícil para los sectores populares y también para aquellos sectores llamados como las capas medias o las clases medias, que se han visto reducir sus ingresos producto de la detención de todo el proceso, tanto distributivo, comercial, económico, financiero del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un alivio, pero un alivio que todavía no se produce porque faltan una serie de pasos que se lleven a cabo para que ese monto sea una realidad en los hogares y familias nacionales. Las consecuencias que ha tenido sobre el sistema político, sobre el régimen político, sobre el gobierno, yo creo que son las más importantes del último tiempo. Por ejemplo, la división interna de la coalición gobernante, Chile Vamos, se ha quebrado porque varios de los diputados de la UDI, de Renovación Nacional, como los partidos principales del gobierno del presidente Sebastián Piñera, han decidido, ¿cierto?, votar a favor de esta moción de que la gente pueda retirar el 10%. Lo mismo ha pasado en el Senado, también los senadores de Renovación Nacional, como de la UDI, un emblemático de la UDI como Moreira, ha decidido, ¿cierto?, votar a favor de esta moción, lo cual ha traído una serie de conmociones internas y ha puesto al gobierno casi en el filo de su propio derrumbe, ¿no? Está a punto de caer el gobierno si esta moción se aprobara. Ahora, se aprobara en el sentido de que se haga realidad y que llegue efectivamente a los hogares, pero hasta el momento la situación está en los pasos legislativos, y que los pasos legislativos pueden dar lugar también a una situación que hay que decirla. El presidente puede vetar este proyecto, como también el Tribunal Constitucional declararlo inconstitucional, que ha sido la tesis que ha mantenido el gobierno. Quisiera puntualizar algo para poder avanzar en la explicación también. He conversado con algunos amigos chilenos, he revisado los medios de comunicación, y uno de los temores que existe de aprobarse esta moción es que cuando el gobierno y las AFP tengan que dar la plata, no la tendrían, porque esa plata ni siquiera está en Chile. Es decir, ahí se revelaría la razón esencial de este negociado o de este gran negocio, que es tener plata de los chilenos, pero no necesariamente para los chilenos. Efectivamente, en este momento yo diría que hay un cúmulo de rumores, algunos más verdaderos, otros con más ficción, pero que inunda toda la realidad política y todo el escenario político chileno actual, que de repente se dicen muchas cosas que no tienen mucha veracidad ni sostén empírico para poder sostener que viene un autogolpe, que se están movilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esas está esta idea de que las platas de los fondos de pensiones no están en Chile. Ahora, todo el mundo sabe, estimado, de que el mundo financiero actual se mueve, ¿cierto?, casi con cifras nominales y que van de un lugar para otro, y no hay no está el dinero físico. Sin embargo, todo eso puede ser traducido rápidamente a dinero físico de acuerdo a las estimaciones que se necesitan ocupar. De acuerdo a los datos que ha entregado la Fundación Sol, por ejemplo, el 55% de los fondos previsionales de los chilenos están invertidos en Chile y solamente el 45% de los fondos están en el extranjero. De manera que uno que tiene mayor porcentaje de ese 55% de los fondos previsionales los tiene también el Estado, o han sido comprados por parte de la AFP como bonos estatales. Es decir, quien ocupa mayormente los dineros de los chilenos es el propio Estado neoliberal, lo cual implica que se financian muchas de las políticas públicas y muchos de los gastos fiscales a través de los fondos de los propios chilenos. Entonces, en otras palabras, quien tiene la plata de los chilenos es el Estado. El Estado tendrá que entregar esos recursos a la AFP para que éstas puedan distribuirlo a sus afiliados. El 55% de los dineros de la AFP están invertidos en el mundo empresarial chileno. Ya, entonces ahí, Juan Carlos, ¿cómo se explica lo que acabas de mencionar de esa expresión política de aliados del gobierno o miembros de la élite política de Chile que votan a favor de esto? ¿Es porque las circunstancias son tan dramáticas que no les queda otra? ¿Es por un mero populismo? ¿Es por un clientelismo político temporal, coyuntural? ¿O es que efectivamente queda fracturada de alguna manera esa potente idea de que la élite, de que las empresas tienen que ser las reguladoras de la política en Chile? Yo tengo la impresión de que hay como dos estrategias por parte de la élite política y la élite empresarial frente a esto. En primer lugar, hay senadores y diputados de la coalición gobernante que reconocen que los planes que el propio gobierno ha implementado o ha querido implementar para ir en ayuda de los sectores medios, que son el principal objetivo del discurso del gobierno, las clases medias, las nuevas clases medias, etcétera. Hay toda una discusión en torno a quiénes son las clases medias, pero que las clases, que esos sectores la están pasando mal, la están pasando mal. Y por lo tanto, ninguna de las políticas que el gobierno ha implementado la ha ayudado directamente. Entonces reaccionan frente a eso, diciendo de que el gobierno de Piñera ha sido ineficaz y por eso apuntan a apoyar esta medida que iría más rápidamente hacia las clases medias. Ahora, esa también tiene un objetivo político, es retener a un cliente político que está votando últimamente por la derecha en Chile. En segundo lugar, también algunos, aunque no lo digan, consideran que entregar el 10% de la AFP permitiría, ¿cierto?, de una u otra manera, detener, ¿cierto?, el envión de que se trata de terminar con la AFP. Es decir, si la AFP responden adecuadamente a esta petición, podrían tener un respiro frente a la presión ciudadana de no más AFP y entrar en una conversación, en una negociación que les permita sobrevivir a esta pandemia, como también a los efectos de la insurgencia popular surgida en octubre del 2019. Es decir, aquí también hay que entender que muchos de ellos están previendo un futuro en la cual la AFP o la capacidad de acumulación que tiene el sistema neoliberal chileno permita a este sistema seguir reproduciéndose en el tiempo. De lo contrario, puede venir el derrumbe total y ahí sería una situación más grave para el neoliberalismo chileno, porque justamente, como usted bien decía al principio, el nervio, el elemento central del proceso de reproducción del capital neoliberal ha sido y es las AFP, acumulación. Ahí te planteo la pregunta, Juan Carlos, porque como tú mencionabas, y bien que lo mencionas además, el presidente Sebastián Piñera podría vetar esta ley, pero ese veto podría significar una reactivación mucho más potente de la protesta social que ha ocurrido incluso durante la pandemia. Si es que él vetaría, ¿cuál sería el argumento para poder asimilar políticamente una decisión de esa magnitud? ¿Es posible jugarse el todo por el todo, teniendo incluso un referéndum aprobatorio en el corto plazo? Yo tengo la impresión de que Piñera está haciendo cálculos políticos, está sacando cuentas de la situación, si es conveniente para su gobierno, en primer lugar, para su gobierno y para él, llevar a cabo el veto. Si el veto se produce, el gobierno de Piñera cae. Ese es mi pronóstico, aunque he arriesgado a hacer pronóstico en política, pero ese sería como mi pronóstico, porque el punto de quiebre de la confianza que le podría quedar al gobierno sería que la gente ya no lo soporta y lo votaría. Hay que tener presente que el 82% de la población está a favor del retiro y por lo tanto eso sería ya una pérdida total para el gobierno. El otro punto es que no lo haga directamente él, sino que lo mande al Tribunal Constitucional y sea un tribunal constitucional que declare la inconstitucionalidad de este proyecto por una serie de elementos constitucionales que están presentes, etcétera, pero eso sería como que él se salva de una situación mandándolo a un ente colegiado, ¿cierto?, para que decida la inconstitucional. En ambas situaciones, yo tengo la impresión de que la insurgencia popular, la rebeldía popular, sería mayor que la que ocurrió en octubre, inclusive, porque sería un descontento mucho más generalizado frente a la incapacidad de comprender humanamente el problema que afecta a miles de chilenos, y no solamente entenderlo como un problema económico, el problema sustantivo de que Piñera ha manejado a la pandemia como una política de contrainsurgencia para detener justamente la rebeldía social que se planteó a partir de octubre del 19. Entonces, en ese sentido, el gobierno está atrapado. Atrapado, por un lado, si hace el veto, entra en una situación de desmoronamiento completo. Si lo acepta, el sistema neoliberal en general sufre lo que yo llamo, ¿cierto?, una gran grieta, por lo cual, ¿cierto?, podría iniciarse el derrumbe también del neoliberalismo. Es decir, en este momento estamos en un clivaje muy interesante en que el sistema neoliberal, más que en octubre, hoy día el sistema neoliberal está a punto de entrar en un proceso de desmoronamiento completo. Vamos a hacer la primera pausa, Juan Carlos, para continuar en el análisis y la reflexión de este importantísimo tema, tal como tú lo planteas. Regresaremos entonces después de la pausa con el filósofo y analista Juan Carlos Gómez Leighton, con quien nos conectaremos en Santiago de Chile. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Santiago de Chile con Juan Carlos Gómez Leighton, a quien le preguntamos, en la lógica que hemos estado conversando en la primera parte de este programa, Juan Carlos, evidentemente se ha tocado la membrana más sustancial del neoliberalismo, pero ¿esto qué significará para las fuerzas sociales y políticas? ¿Hasta dónde podrán, lo que se dice vulgarmente, acumular fuerzas, generar un sentido común en la población que le permita sobrepasar lo que ha sido el neoliberalismo en Chile? ¿Es posible, por ejemplo, que se puedan replantear las fuerzas políticas chilenas un nuevo contrato social, como se habla normalmente? ¿Hasta dónde esto es posible o es tan poderoso el factor económico y de la élite empresarial que lo impediría de cualquier manera? Mira, en primer lugar, yo tengo la impresión de que se ha tocado, como decíamos recién, un nervio fundamental del proceso de acumulación y reproducción del neoliberalismo en Chile. Sin embargo, hay otras áreas en las cuales la economía neoliberal o la reproducción neoliberal del capitalismo ha seguido su transcurso sin que mayormente las fuerzas políticas y sociales opositoras perciban que ahí también se está implementando y desarrollando el neoliberalismo. Para que esto se produzca, el fin, como lo dice la consigna fundamental, ¿cierto?, del octubre, que el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile, para que se produzca aquello tiene que haber una suerte de acumulación general de fuerzas políticas que apunten, ¿cierto?, a plantearse otra forma de sociedad, otra forma de economía, y eso tengo la impresión de que todavía estamos en una fase muy inicial. Octubre estalla, como se dice, irrumpe, pero no necesariamente detrás de octubre hay un proyecto político definido, claramente delineado, con bases para ser construido de manera inmediata o en los pasos siguientes de los procesos de cambio constitucionales que se han dado en Chile. Entonces, la nebulosa con respecto a qué es lo que queremos es muy grande. Más todavía se incrementa esa nebulosa, esa falta de visibilidad de futuro, la pandemia. La pandemia juega también un rol para poder pensar el futuro, pero no tenemos claridad de qué futuro queremos en ese sentido. Porque justamente esta situación de encierro, esta situación de confinamiento, no nos permite entrar en una reflexión profunda, entrar en una conversación, en una discusión, en una deliberación de qué futuro queremos. Lo que sí la sociedad chilena ha demostrado, no querer más neoliberalismo, pero no sabemos todavía qué puede reemplazar a ese neoliberalismo. Porque desde mi punto de vista, tampoco se trata de establecer otro capitalismo, otra forma capitalista. Hay algunos sectores que se han pronunciado diciendo de que vamos hacia un sistema socialdemócrata. Pero ¿qué es un sistema socialdemócrata hoy día que no es otra forma de ser capitalista? Es decir, hay toda una nebulosa con respecto a nuestro futuro próximo, aunque tengamos posibilidad de entrar en el cambio constitucional, tengamos posibilidad de entrar en el cambio de gobierno inclusive, pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos los chilenos y chilenas todavía? Es una gran interrogante. Claro, pero Juan Carlos, ahí te plantearía la pregunta, no sé si es exagerado, pero de acuerdo a lo que he leído, lo que he sintonizado, lo que está ocurriendo en Chile, ¿hasta dónde sería exagerado decir que frente a esta posibilidad de derrumbar el modelo central, el nervio central del neoliberalismo chileno, podría haber como reacción lo que ocurrió en el 73 contra Salvador Allende, es decir, la instauración de una dictadura como con tintes, entre comillas, democráticos, con cierta institucionalidad, entre comillas, democrática, y que de alguna manera afinca la corriente que está pasando, que está ocurriendo, por ejemplo, en Bolivia, que ocurre en Ecuador? Es interesante esa pregunta porque a mí me permite profundizar con respecto a lo que fue la discusión que se abrió entre 1967 y 1973 con el gobierno de la Unidad Popular entre medio, del 70 al 73, que fue la intención de modificar las bases materiales de la sociedad chilena expropiando los medios de producción, es decir, afectando a la propiedad privada de aquellos que tenían el control de los principales medios de producción, llamémoslo, de acuerdo a la jerga actual, los bienes comunes. Entrar a disputar hoy día el tema de la AFP es entrar a disputar la propiedad privada. Es curioso porque muchas veces se ha sostenido de que la propiedad privada en la sociedad capitalista actual está difusa, que muchas veces son los propios ciudadanos y ciudadanas los que son dueños de los medios de producción o que tienen la propiedad, pero sin embargo la propiedad está concentrada en Chile en 7 u 8 familias que tienen el control de los bienes comunes de la sociedad. Entrar a disputar la AFP es entrar a disputar el derecho de propiedad y por lo tanto pasar al derecho a la propiedad, es decir, que todos podamos ser dueños de todos los bienes que existen en el territorio nacional. Eso implica un grave, de acuerdo a los sectores capitalistas, un grave atentado al derecho de propiedad y por lo tanto, así como en 1973 las Fuerzas Armadas chilenas dieron un golpe sangriento y establecieron un genocidio, mataron a un presidente por defender el derecho de propiedad, no me cabe la menor duda de que ellos estarían dispuestos a hacerlo. Sin embargo, la sociedad chilena tiene la experiencia, tiene la memoria histórica de lo que significó aquello para poder evitar esa situación a través de múltiples mecanismos sociales y políticos y culturales que podrían darse. Hoy día estamos de nuevo en la pelea fundamental de las sociedades capitalistas a nivel regional como a nivel mundial. Hoy día se sigue disputando el futuro de la humanidad cuando se discute el derecho de propiedad. Y esto lo tiene muy claro, por ejemplo, el senador Andrés Alamán. Andrés Alamán, que ha sido el opositor más tenaz a la reforma de la AFP hoy día, él señaló mucho antes de que empezara la pandemia de que lo que se estaba haciendo en Chile era colocar nuevamente en peligro el derecho de propiedad. Por lo tanto, en defensa de eso puede ocurrir cualquier cosa. Claro, pero entonces ahí pero planteo la pregunta a Juan Carlos para entender con profundidad y para un público latinoamericano que está pendiente de esto, porque se ha querido implementar en América Latina el modelo chileno para que los latinoamericanos sigamos ese mal ejemplo. Te pregunto, ¿qué quiere la derecha entonces? ¿Qué quiere de Chile? ¿Cómo se plantea la opción cuando sabemos que sus bases, incluso filosóficas, espiritualistas, están desmoronándose cada día más? ¿Hasta dónde? O más bien, la pregunta te lo planteo, ¿en qué se sostiene ese imaginario, ese sentido común de la derecha entre los chilenos? El tema central que de los analistas de la derecha y de los filósofos distintos como Carlos Peña y otros, ¿no?, es que esta es una mala comprensión del proceso de modernización de la sociedad chilena y que las nuevas generaciones, los jóvenes, no han comprendido lo bueno, por decirlo de esta forma, lo bueno que ha sido el neoliberalismo en Chile. Lo que tengo que señalar también, para que lo entendamos, que gran parte de la sociedad chilena durante mucho tiempo sostuvo a esta sociedad neoliberal y que se realizó dentro de la sociedad neoliberal. La sociedad neoliberal chilena no es que sea solo dominación, sino también fue una hegemonía cultural en que los ciudadanos y ciudadanas chilenas se volvieron inclusive neoliberales y aceptaron este sistema. Yo tengo la impresión de que la derecha chilena sigue pensando de que ese sujeto neoliberal está totalmente de acuerdo con la forma como se desarrolló el neoliberalismo en los últimos 30 años. Ahora, muchos de los chilenos actuales que se han movilizado también lo han hecho desde la perspectiva neoliberal, en el sentido de que ellos buscan que el funcionamiento del mercado sea más óptimo, que tenga menos abusos, pero no necesariamente esos chilenos están dispuestos a cambiar el sistema. Es decir, hoy día en la sociedad chilena hay una base social que sostiene el neoliberal, que no es más del 30%, pero es un 30-35%. Que hoy día en situación de pandemia pueden estar pasándola mal, pero no significa de ninguna manera que ese 30 o 35% de la población esté apostando por una transformación radical del neoliberalismo. Lo que quieren es correcciones semejantes a las que hizo durante mucho tiempo la Concertación de Partidos por la Democracia durante 20 años, hizo correcciones al neoliberalismo y permitió que este se reprodujera y se ampliara durante 20 a 25 años. Y lo mismo hizo Piñera y lo mismo ha hecho cierto Bachelet en el último tiempo. Es decir, hacen correcciones, pero no modifican. Pero eso no significa que la población no esté totalmente en desacuerdo con eso. Ahí hay una base social, cultural, que es importante tener presente al momento de disputar el futuro. Nosotros, los que somos opositores al neoliberalismo desde siempre, desde los años 80 en adelante, pensamos que tenemos que seguir avanzando en la construcción de una alternativa que nos permita visualizar un Chile distinto, pero tenemos que convencer, tenemos que disuadir, persuadir a mucha gente que ve en las soluciones que se han levantado inclusive en América Latina como algo negativo a lo que se tuvo durante 30 años en Chile. En Chile no hubo 30 años de que la gente no supiera lo que estuviera viviendo. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa tesis de que Chile despertó. No, Chile estaba viviendo el neoliberalismo y lo vivía bien despierto. Lo que pasa es que habían sectores que no la estaban pasando bien y que en un momento coyuntural, en una situación específica, provocó, ¿cierto?, la insurgencia social de octubre. Entonces, en ese sentido, la situación de Chile es bastante más compleja que colocar las cosas en una polarización muy radical. Estamos en una situación de incertidumbre, estamos en una situación en que todavía nada está definido, nada, ni para la mantención ni para la transformación. Es un tiempo de suspenso, yo diría así, en punto suspensivo, porque puede como mantenerse el neoliberalismo remozado. Orlando, es un tiempo de ajuste del capitalismo a nivel mundial, un ajuste del capitalismo global. Por lo tanto, perfectamente el capitalismo nacional o regional puede ajustarse a las nuevas condiciones que se desarrollen bajo la pandemia. Y por lo tanto, eso también puede darle continuidad. No estamos completamente en un momento de derrumbe total. Hay elementos. Lo que hay son grietas fuertes que pueden provocar la caída del muro, pero el muro no está en el suelo. Te agradezco muchísimo, es muy importante lo que acabas de mencionar y además nos ilustra para entender mejor lo que está pasando en este momento en Chile. Te mando un abrazo y por supuesto cuídate mucho, Juan Carlos. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Carlos Gómez Leighton. Bien importante y bien interesante también plantearse en esa perspectiva el enfoque de lo que ocurre en Chile, porque no es cualquier cosa lo que está pasando con el sistema de pensiones privado y privativo que vive esa nación sudamericana. De esto seguiremos analizando y reflexionando aquí en Enclave Política a través de Telesur. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Yo tengo la piel de barro y el alma color de luna. Me llaman el perseguido, ¿y por qué no habría de serlo si canté para los míos cuando era delito hacerlo? Si canté para los míos cuando era delito hacerlo. Por eso la policía me buscó por cielo y tierra. Como me halló cantando, me metió tras de la reja. No valieron mis descargos para aliviarme la sentencia. No valieron mis descargos para aliviarme la sentencia. Cierto alcalde de los Muermos, cerquita de Puerto Montt, me dejó entrar al pueblo diciendo como razón que él era rey en su reino y en todita la región. Que él era rey en su reino y en todita la región. No me gustan los que dicen que son dueños de los otros. Yo prefiero el hombre libre, sin fronteras ni barreras. Yo prefiero el hombre simple, sin gorra y sin charreteras. Yo prefiero el hombre simple, sin gorra y sin charreteras. El día en que habló la tierra y entregó muerto a mi padre, algunos de mis hermanos querían ahogar en sangre el dolor que nos causaron las balas de los cobardes. El dolor que nos causaron las balas de los cobardes. Ya con esta me despido porque me voy pa' Pisagua. Voy a buscar una historia pa' ponerla en mi canción y cantar a tu memoria, compañero Salvador, y cantar a tu memoria, compañero Salvador. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos.

Se cayó el viejo Antonio. La lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Tan lindo que su palaca, palabra que no se olvida. Es la cuna de los lencas, de Sentinel, de Lempira, de su hermosa cordillera, hogar de los pajarillos. Fluyen cristalinas aguas que abundan en nuestros ríos. Ven para acá, ven para allá, al son de este canto viva en Tibucá. Ven para acá, ven para allá, al son de este canto viva en Tibucá. Bolivia. El colectivo urbano rural Huipala, Arte Conciencia, Inti Huatana, Movimiento Insurgente, Movimiento Huipala La Paz y Radio Luchadores del Alba realizó su séptimo ciclo de la Escuela de Formación Política bajo el eje Lucha Social y Feminismo. compartimos las exposiciones de Adriana Guzmán, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, y Jimena Tejerina, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Un saludo a todas las hermanas y hermanos de las distintas organizaciones que están haciendo esta escuela de formación en un momento en que es urgente la discusión y la formación como parte del posicionamiento político en el contexto que estamos viviendo. Bueno, nosotras nos hemos definido feministas el año 2003 en la masacre del gas por necesidad, ¿no? Porque hay un sistema patriarcal machista que no mira las opresiones que vivimos las mujeres, que no mira al sistema capitalista desde el cuerpo de las mujeres, que no mira el colonialismo, el racismo desde cómo lo vivimos las mujeres. Entonces ahí por necesidad, por todo el proceso político que vivía el país, por la asamblea constituyente que se vino después y todo, hemos ido construyendo una posición política como mujeres y ahí nos hemos definido feministas, ¿no? En responsabilidad con la palabra, como nos han enseñado nuestras abuelas, nuestra palabra es importante, es lo único que tenemos, lo único que es realmente nuestro. Hemos construido nuestro propio concepto de feminismo. Para nosotras el feminismo es la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que luchan, se resisten y proponen frente al patriarcado. ¿Por qué hemos dicho en cualquier parte del mundo? Porque se asume que el feminismo solamente es de Europa, o que todo el feminismo ha venido de Europa, o que hay que estudiar feminismo, ¿no? No, el feminismo hay que hacerlo, y hay que hacerlo desde el cuerpo, desde las opresiones que vivimos, las discriminaciones que vivimos, las explotaciones que vivimos como mujeres, ¿no? Hemos dicho en cualquier tiempo de la historia porque nuestras abuelas también han luchado, pues la abuela Bartolina, la abuela Curuza Yarwin, tantas abuelas que tenemos que han luchado, la misma Domitila Chungara, y para nosotras son la memoria del feminismo. Entonces, el feminismo para nosotras es eso, pero además no solamente es la lucha, no solamente es la resistencia frente al patriarcado, sino es la propuesta, porque no bastan el feminismo que describe lo que pasa, ¿no? O sea, para empezar hay que aclarar que hay muchos feminismos, y que no todos los feminismos son antipatriarcales, no todos los feminismos quieren acabar con el sistema. Otros solamente quieren una ley, otros solamente quieren algunos derechos. En Europa, por ejemplo, solo querían derechos, ¿no ve? Porque en Europa no viven las opresiones que vivimos nosotras, porque no destrozan sus territorios, porque no explotan a sus hermanas, no las llevan desde aquí a trabajar hacia allá, ¿no ve? Entonces a ellas les bastaba con pedir derechos, a nosotras no, porque vivimos un sistema mucho más complejo de opresiones, ¿no? Entonces, no todos los feminismos son antipatriarcales, por eso nuestro feminismo es un feminismo comunitario antipatriarcal. ¿Cuál es la propuesta de nuestro feminismo? La comunidad, la organización en comunidad, el autogobierno, la autodeterminación de los pueblos. Si me sobran minutos, me lo pueden guardar para después. Gracias, Adriana, muchas gracias. Le vamos a pedir a Jimena, por favor. Jimena, tienes la palabra. Meinalla Kazanki, hermanas, hermanos, un saludo grande desde Potosí, desde esta tierra tan compleja, tan difícil también, ¿no? ¿Qué es el feminismo, ¿no? Creo que la Adriana ha planteado bien, ¿no? Es un sentir que como que nosotras como mujeres hemos ido construyendo, ¿no? Desde nuestros cuerpos, un poco mirando todo cómo este sistema oprime nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que la definición está ahí. Y un poquito lo que podría plantear ahí un poco es el tema de que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para la lucha, para que sea visible nuestra lucha. Y para que nosotras también podamos proponer desde nuestros cuerpos cómo queremos construir ese mundo diferente que soñamos, ¿no? Y creemos que porque el mundo es machista, patriarcal, mismo en las organizaciones sociales, mismo en las organizaciones políticas, se van reproduciendo lógicas machistas y patriarcales, ¿no? Se va invisibilizando el aporte de las mujeres, ¿no? Se habla de la lucha del pueblo, como si el pueblo no fuera una sola persona que anda caminando, pero en el pueblo estamos mujeres y hombres, ¿no? Y generalmente vemos que no, nuestra lucha no es reconocida. Es realmente vivimos una realidad absolutamente distinta desde nuestros cuerpos de mujeres, ¿no? Y creemos que es imposible construir un mundo diferente si no nos miramos, si no miramos nuestros cuerpos. Nosotras cuando hablamos del patriarcado, decimos que el patriarcado se ha construido, que es un sistema de opresión, de todas las opresiones, ¿no? Y que se construyen nuestros cuerpos, decimos. Entonces, como se construyen nuestros cuerpos, si nosotras no vamos a tener una palabra, si no vamos a hablar de nuestras opresiones, que son distintas a la de los hombres, entonces es bien complicado, ¿no? El mundo que queremos, el mundo que soñamos, va a dejar de tener lo que quisiéramos nosotras ahí, ¿no es cierto? Entonces, por eso creemos que es importante. En lo personal, para mí es importante el feminismo para poder discutir con un compañero, con un compañero fundamentalmente y con compañeras dentro de un proceso revolucionario para poder hacer sentir todas las opresiones de mi cuerpo. Y creo que eso es lo que como organización también hemos vivido dentro del proceso de construcción. En todas las discusiones se discutían de cosas fantásticas, ¿no? Pero no se discutía desde nuestra mirada. Y cuando se incorporaba, cuando empezábamos nosotras a hablar, a poner la palabra, realmente se veía las complejidades del sistema y se veía ese mundo que queríamos construir. Entonces creo que es eso, ¿no? El feminismo además es esa herramienta que nosotras tenemos para hacer posible el mundo que queremos. Puerto Rico. Dirigentes del Magisterio y Energía puertorriqueña se expresaron en contra de las políticas del gobierno colonial de la isla. Las voces de estos militantes nos permiten entender la situación en la cual se encuentra el sector y la lucha encarada para defender los servicios públicos contra las privatizaciones que pretenden concretar. Compañeros, compañeros, buenos días, trabajadores de la Alianza. Para nosotros es un gran orgullo estar aquí con ustedes dándole el apoyo que necesita hoy los trabajadores de la autoridad de energía eléctrica, tanto aquí como comunidad. El problema aquí de lo que se trata, compañeras y compañeros, hermanos trabajadores, no es un problema único y exclusivamente que sea de ustedes. Este es un problema de país. Privatizar la energía eléctrica, dejar a amparo de la suerte a los trabajadores, dejar sin el beneficio del retiro digno de cada uno de los que dio su vida, su esfuerzo, su trabajo, por levantar esta autoridad que ayudó a que se levantara el pueblo y tener energía donde nadie esperaba tener energía. Esa lucha hay que darla por ustedes, esa lucha hay que darla también por el país, por nosotros, porque si nos afectan a ustedes, nos afectan a nosotros también. El problema es un problema de país y nosotros desde la universidad nos entendemos bien claro. Por eso, desde la entrada del grado de ser como docente de la universidad y nuestra presidenta Marina Santana, le decimos que vamos a estar presentes mano a mano con ustedes en la lucha, porque el problema de ustedes es el problema de nosotros. Y hay una consigna por ahí que decía, arriba o abajo, ¡Luma para el carajo! Pues entonces, por allá hay un lugar, sí, que se llama carajo, que se llama, que se lleve la luma, que se llama el mismo carajo. ¿Tú qué crees? Si se acerca por ahí, pues le damos la oportunidad. Le pedimos al compañero Emilio, Emilio Nieves de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que se dirija a ustedes en esta hora. Saludos, compañeros y compañeras, trabajadores, jubilados, pensionados, amenazados con este contrato de luz. Al nombre de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que agrupa a trabajadores de corporaciones públicas igualmente amenazadas por las políticas de privatización de la Junta de Control Fiscal y de este gobierno, como son los trabajadores de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, los trabajadores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, los trabajadores corporaciones y agencias amenazadas por esta política de privatización. Por eso es que ese contrato de Luma no es solo contra los empleados y jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, es contra todos los trabajadores de corporaciones y agencias del Servicio Público de Puerto Rico. Por lo tanto, la muralla que hoy se ha levantado mediante esta alianza energética va a seguir creciendo en los próximos días. No podemos permitir esta política que no solo le hace daño a la familia de los trabajadores jubilados, sino a todo el pueblo de Puerto Rico, porque la energía eléctrica tiene un vínculo directo con los servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad. Por lo tanto, la energía eléctrica es un servicio esencial del pueblo de Puerto Rico que no puede estar en manos privadas. ¡Adelante en esta lucha! ¡Lucha sí! Bueno, amados hermanos, compañeros y compañeras, ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad? Es. Ahora, vamos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos

Voces en Lucha dialogó con Jorge Santiago, teólogo, sociólogo y antropólogo, quien lleva 35 años al frente del desarrollo económico y social de los mexicanos indígenas, proyecto que comenzó a implementarse en Chiapas a finales de los años 60, ligado con la diócesis de San Cristóbal, impulsor de proyectos de los que se denomina economía solidaria. Conoce el proceso de gestación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del que habla desde su génesis. La razón está del lado de los pueblos, del lado de la justicia, ¿no? Y es ahí donde se desprende una cierta belleza, ¿no? Un encanto especial en los lugares donde palpita esto que construisteis, ¿no? Que empezasteis a pensar, empezasteis a tejer a finales de los 70. Y este hilo, imagino, que lo agarra el zapatismo, o cuánto tiene el zapatismo de este hilo. Hay momentos históricos muy importantes que fueron antes del 94, ¿no? Pero también que fueron una especie de desilusión. Por ejemplo, en los 70s el Congreso Indígena fue muy importante y desplegó un proceso organizativo. La conclusión del Congreso Indígena del 74 es las organizaciones. Tenemos que organizarnos y tenemos que pelear por la tierra y pelear por el gobierno. Y tenemos que buscar la manera de gobernarnos. Y tenemos que buscar la manera de tener economía propia. Y vamos a hacer educación, y vamos a hacer salud, y vamos. Y se hace todo un proceso. Por ejemplo, en 75 nace la Kiptikta, el Kuptesel de la selva. Nace en medio de la iglesia, en medio del como una propuesta de organización política para defender el territorio de la brecha lacandona. Entonces, ahí nace. Y ahí nace frente al gobierno que está haciendo el trabajo de desalojar a los pueblos que ya estaban en las comunidades, ya habían construido sus comunidades. Y todas las organizaciones a nivel nacional vienen a Chiapas como diciendo, ahí está el surgimiento de los procesos campesinos, indígenas, luchas, procesos fuertes, ¿no? Y luego está Centroamérica en la cuestión de la lucha del Nicaragua, la lucha del Salvador, la lucha de Guatemala, y luego vienen los refugiados de Guatemala a Chiapas, y todo un proceso así, y todo es como muy amplio, muy fuerte, muy, muy creciente. Y entonces lo que yo damos de desilusión es que muchos de estos llegan al tope, ¿verdad? Por la represión, o llegan por la corrupción, o llegan por el manejo del mismo gobierno, de la infiltración. El EZ se va reconstruyendo a partir de eso, va reconstruyendo todo como la idea. En todo lo que tenemos que hacer ya no es eso, tenemos que hacer otra cosa. Y tenemos que hacer otra cosa basados en otra dinámica, precisamente clandestina, y precisamente para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para no que no pase la represión. Pero también se trae a la misma gente que ha estado en todos esos procesos. Entonces aquí es algo que yo podría decir tranquilamente, es que la formación de todos los cuadros que estuvieron presentes en todos los movimientos anteriores se juntan en una vitalidad también y como en una armonía de decir, y por eso también son zonas diferentes, es diferente la zona de los altos, ¿verdad? Es diferente el norte, es diferente la selva, es diferente la zona de Tierra y Libertad. Son diferentes procesos que se vinieron juntando y que se fueron consolidando con una visión de que habría una posibilidad diferente con la declaración de guerra, y que la declaración de guerra era un enfrentamiento sin saber bien por dónde tampoco, ¿verdad? No se puede decir, bueno, ya sabíamos que eran 12 días y que después nos sentábamos a gobernar. Eso no. Lo que también hay una reconstrucción y también hay una revisión Y también viene una orientación, y por eso la primera parte del EZ es primero la convocatoria de la Convención Nacional Democrática y después también la cuestión del diálogo, que hace un diálogo con la sociedad civil y con los movimientos y con un conjunto de procesos que estaban presentes en la lucha anterior también, ¿no? Es decir, cuando sale el EZ en 94, ya habíamos pasado en los 500 años del 1992 y ya se había celebrado la lucha de los pueblos originarios, diríamos, de esta presencia de los pueblos reconocida en el 92, después de los 500 años. Entonces, hay un movimiento, ¿verdad? Inclusive hay una participación de toda esta energía, ¿no? Y de todas las luces, de todos los conocimientos. Y por eso también es muy atractivo el EZ, porque en un momento se hace posible como una, yo diría, una orientación estratégica a todas las luchas. Como dice, este es el horizonte. Lo que viene a abrir es un horizonte, y lo que viene a hacer el subcomandante Marcos al leer esto es como decir, aquí vamos a enfrentar, vamos a enfrentar al Estado proponiendo no la solución de problemas o necesidades, sino el hecho de ser parte, del gobierno, de ser gobierno, ¿no? Y esto es una enseñanza, ¿verdad? Porque no era claro desde el principio y no parece como en el discurso del EZ en razón del Día de la Bandera del 24 de febrero del 94, cuando está de por medio de que le están pidiendo al EZ que pida perdón por el levantamiento. Y entonces él dice, ¿de qué vamos a pedir perdón? De los 500 años de opresión, del maltrato, de la humillación, y hace un recuento de la historia y dice, ¿de eso vamos a pedir perdón? Es decir, cómo cambia la lógica, ¿no? No es que el Estado es nuestro patrón al que hay que pedir perdón, es el Estado el causante, es el Estado el que ejerce el poder y lo ejerce desde una estructura de dominación. Y entonces no hay que pedir perdón, lo que hay que hacer es el que este gobierno, esta estructura, se cambie, ¿verdad? se transforme en su relación de poder, no en su dádiva, no en que resuelva los problemas, sino la relación de poder es la que está en juego, y por eso los derechos de los pueblos, el derecho indígena, es la autodeterminación. Ese es su derecho, el derecho, ¿no? El que hay que luchar. No es el derecho a tener proyectos de desarrollo, sino el derecho a la autodeterminación. Así es como el EZ, a mi modo de ver, está como en la continuidad de un proceso largo, largo, largo, y que al dar horizonte se convierte en un estratégico, ¿verdad? Porque hay dos elementos que considero en el EZ. Uno es una garantía ética y otra es la capacidad estratégica. La garantía ética porque está a prueba de decir sí es a partir de la honestidad y del respeto. Y es estratégico porque no va a someterse a condiciones que le coloquen o que coloquen a los pueblos en una dependencia. Siempre será una estrategia de transformación de las relaciones de dominación, de las que desprecian, ¿verdad? De las que aniquilan, ¿no? Y por eso en la última, en esto, dice, le tenemos que preguntar al Estado, ¿verdad? Que si está dispuesto a aniquilarlos, que lo diga. Si eso es el precio, que lo diga, ¿no? Es decir, di ese elemento, esa es tu capacidad, ahí está el poder, en tu decisión de aniquilar, dilo. Así como muy claro, ¿no? porque es el punto estratégico, que las relaciones de poder que aniquilan no son justas. Así sea aniquilar una hormiga, pero no es justo. La aniquilación, la destrucción, no hay poder que se justifique a través de aniquilar al otro. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Wehixer ketin mages, yurkakas yopen makasan kai kalviyaiken an a. Ya yoin keyuk, sosel kramchon ya. As yanim kiyousen comunidad indígena shel kram kobadonga ona. Mi nombre es Keyuk y los estoy saludando a todos. En mi idioma, Shelknam. Pertenezco a la comunidad indígena Shelknam Covadonga Ona, acá en Chile. Y bueno, la razón por la que quiero dejarles este saludo es para fraternizar con mis hermanos del pueblo mapuche, con todos los presos políticos mapuche, en especial con el Machi Celestino Córdoba. Hermanos que se encuentran en lucha, ¿cierto? Se encuentran apresados injustamente y llevan más de 60 días en huelga de hambre esperando alguna solución desde el gobierno de Chile. Bueno, les hago un llamado a todos quienes manejen las redes sociales, ¿cierto? Que difundan este mensaje, que muestren su apoyo con los hermanos del pueblo nación mapuche, porque es importante. Ya no se puede seguir criminalizando a este pueblo por su justa reivindicación territorial, hermanos. Nosotros como pueblo Shelknam también somos un pueblo que se encuentra en lucha, en reivindicación, en la defensa de nuestro territorio, de nuestra biodiversidad, así también en la lucha por nuestra identidad. Aún nos han querido poner el pie encima, nos han querido invisibilizar, censurar muchas veces, pero acá estamos, somos fuertes, estamos en lucha, hermanos, y debemos fraternizar entre todos nosotros. Así que los invito a compartir por todas sus redes sociales, mencionando al Machi Celestino Córdoba, a su rehue, libertad a todos los presos políticos mapuche, y también que se vayan fuera del territorio indígena a todas las empresas extractivistas, porque hacen mucho daño. Y el territorio nuestro es parte esencial, pues es el espacio donde desarrollamos nuestras actividades culturales. Hermanos, muchas gracias. Yataiken kar, winvayer kaikene. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.